¿Cómo estás? Gastón, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el saludo y por el llamado. ¿Cómo fue el fin de semana? Porque te quedaste con todo, clasificación, serie y obviamente la final. Sí, la verdad que fue muy bueno el fin de semana. Veníamos ya de la primera fecha que veníamos también ganando la final, habíamos ganado la serie. Uh-huh. Y faltando un par de vueltas se me cortó un flexible de freno, así que tuvimos que abandonar. Así que juntamos fuerza y volvimos con más ganas que nunca a buscar lo que habíamos perdido. Y por suerte se nos dio. Pudimos hacer la pole. Sí. Una vuelta muy buena que salió y sacamos bastante diferencia, por suerte. Después pudimos cambiar la pole por la serie y bueno, en la final largamos, hice dos vueltas rápidas y me pude cortar el pelotón. ¿Agarraste la punta de movida? ¿Fue clave la largada o más bien el ritmo durante la competencia para lograr la victoria? No, sin duda que la largada fue clave porque si bien llegamos todos apretados a la curva 1, las curvas siguientes, ya dije, me iba a colgar el alambrado, como quien dice, y bueno, ahí pude hacer una diferencia de dos o tres autos. Sí. Y ellos empezaron a molestar entre ellos, entre el segundo y el quinto, venían muy muy juntos. Así que yo, con dos o tres vueltas rápidas, me alejé y después fue regular la diferencia. Corres con un Celta. ¿Qué crees que tiene como positivo o el punto saliente que tiene este vehículo que le cae también el Autódromo de Buenos Aires? Y yo creo que hemos encontrado un buen motor que hicimos para este año. Sí. Y el auto es muy rápido en las curvas. Es un auto que por ahí tiene una tendencia a ser inestable, pero es rapidísimo a la hora de doblar y frenar. Entonces eso me permite alejarme rápidamente de todos. Entonces creo que ahí está la clave del auto, es muy rápido doblando. ¿Y el circuito 8 te cae bien a vos? Sí, me cae muy bien. O sea, el año pasado con el Turismo Pisto también habíamos clasificado muy bien, entre los 5 o 6 adelante de casi 40 autos, así que es un circuito que me cae bien, que lo conocemos, entonces podemos poner auto a punto. Tomás, bueno, última vuelta, imagino, nervios, yendo a lograr justamente tu primera victoria en el automovilismo. ¿Quién se te viene a la cabeza? ¿De quién te acordás cuando cae ese banderazo a cuadro sobre la trompa? No, por ahí yo empecé a correr hace 3 años y bueno, por ahí subí muy rápido el Turismo Pista y nos costó mucho, sufrimos muchas roturas de cosas que generalmente no pasan, entonces veníamos con, viste, nunca podíamos concluir un buen resultado. El año pasado, perdón, la carrera pasada también veníamos ganando y se nos volvió a romper. Sí. Entonces, viste, era más que nada llegar de la cuadra y sacarnos esa mochila de encima que ya hace rato que la veníamos trayendo, porque te repito, no podíamos redondear, siempre sí. Por H, por B, terminaba pasando algo y no nos dejaba, viste, terminar de concretar. Uh-huh. Así que era la desesperación de ver la bandera y terminar con esa tortura. Tomás, de cara a lo que viene, ¿tenés asegurada toda la temporada en la clase 2? Sí, la idea ahora más que nada con este triunfo es correr todas las fechas y seguir sumando para tener la posibilidad de pelear el campeonato a fin de año. Bueno, eso te quería preguntar, ¿cuál es el objetivo a final de temporada? Sí, sin dudas es traer mi campeonato para Tandil. Uh-huh. Ese es el objetivo número uno. Creo que en esta categoría somos el único que viene del interior, así sí. Que sin duda, después de esta carrera y el buen funcionamiento que tuvimos en la primera y segunda fecha, vamos por eso. ¿La categoría cómo la ves? ¿La ves competitiva? ¿Te gusta? Sí, la categoría sufrió una transformación, o sea, hace un par de años a todos modelos de nueva generación. Uh-huh. Son todos autos nuevos, todos Corsa, Celta, así que está muy linda la categoría y bueno, yo creo que va a seguir en desarrollo y va a ser cada vez más competitivo y cada vez más difícil, más que nada también por los kilos que cargábamos. Sí. Y el resto se va a ir acercando. Impecable, Tomás, queríamos charlar un ratito. Sabemos que estás trabajando, pero bueno, queríamos traer la palabra para aquí, para los tandilenses que están prendidos en el 89.1. Nuevamente las felicitaciones, las gracias, y seguramente a lo largo de la temporada estemos nuevamente charlando, ¿te parece? No, yo súper agradecido que me llame, que me tengas presente. Siempre soy de los pocos que me llaman estando lejos de mi ciudad, así que yo recontra feliz de atender tu teléfono. Y ojalá que me llame dentro de 3 semanas para darte la misma noticia de que no fue tan bien como esta fecha. Ojalá, y seguramente charlemos en la previa. Así que estamos en contacto, Tomás. Te mando un abrazo grande. Bueno, más que bienvenido. Un abrazo grande.